Hoy vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con lo que yo llamo nuevos apóstoles o viejos apóstatas. Por supuesto, vamos a tocar un asunto que tiene que ver. El otro día un hermano me dijo, hay que hablar sobre esto porque vienen así y se presentan y dice, buenos días, soy el apóstol Manuel Gutiérrez. O sea, usan el título de apóstol como si fuera verdadero. Y entonces dice, bueno, entonces yo, teniendo en cuenta que ese no es el único caso, hay muchos. Escuche esto. Un caballero en un ministerio escribió, esto no es mío. La nueva reforma apostólica, cuya sigla y el título es la nueva reforma apostólica, en inglés son NAR, o sea, NAR, es un movimiento que asegura que Dios está restaurando en su iglesia los oficios de profeta y apóstol. Esta nueva reforma apostólica se derivó del movimiento pentecostal y carismático. Es parte del movimiento de la lluvia tardía y de los hijos manifiestos de Dios. El movimiento, una inspiración de C. Peter Wagner, incorpora muchas enseñanzas antibíblicas prácticas de la teología del reino ahora y de varios movimientos controvertidos de renovación como los nuevos despertares espirituales. Peter Wagner nació en 1930 en Estados Unidos, es ex profesor de crecimiento de la Iglesia en la Escuela de Misiones Mundiales del Seminario Teológico Fuller, fundador del Ministerio de Cosecha Global y cofundador del Centro Mundial de Oración, cuya sede se encuentra en Colorado Springs. Durante años ha sido el gurú más famoso y de mayor influencia en el movimiento neocarismático en todo el mundo. Este hombre, quien sin duda está dotado de talento especial para crear terminología altisonante, clasifica todos estos fenómenos como la nueva reforma apostólica y la tercera ola del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. Ha sido uno de los principales promotores de las nuevas doctrinas apostólicas. Es fundador y apóstol presidente de la Coalición Internacional de Apóstoles, que reúne a unos 500 apóstoles bajo su dirección. Ha escrito unos 60 libros en los que promueve la guerra espiritual y el apostolado. En la página del Ministerio Cosecha Global se le describe así: Peter Wagner es el presidente del Ministerio Cosecha Global y canciller del Instituto Wagner de Liderazgo. Yo no sé si no era canciller Judas Iscariote entre los apóstoles, pero ya tenemos ahora aquí. Establecido, dice, en 1988, el Instituto equipa a hombres y a mujeres para posiciones de líderes en iglesias y ministerios translocales. Es decir, si ustedes no son apóstolas, aquí ya tienen una escuela donde pueden aprender cómo ser. Está designado especialmente, pero no exclusivamente, para satisfacer las necesidades de líderes que se han convertido en parte de la nueva reforma apostólica. Las misiones han sido una marca en la carrera de Wagner. De 1956 a 1971, él y su esposa Doris sirvieron como misioneros en Bolivia bajo la misión sudamericana y la misión evangélica Andes, ahora conocida como SIM, S-I-M, Internacional. ¿Cuáles son los principios de fe de los nuevos apóstoles? Le voy a enumerar unos cuantos. Sus dirigentes reclaman la autoridad para poner el fundamento de la nueva iglesia global. Luego, aseguran que solo estos profetas y apóstoles tienen el poder y la autoridad para ejecutar los planes y propósitos de Dios en la tierra. Luego, creen que están colocando el fundamento para una iglesia global gobernada por ellos mismos. Están convencidos que son apóstoles restaurados y ordenados por Dios para convertirse en el gobierno de la iglesia emergente. Le dan un énfasis mayor a los sueños, visiones y revelación extra bíblicas que a la palabra de Dios. En sus experiencias dicen realizan viajes al cielo. Dicen tener conversaciones con cara a cara con Jesús y recibir visitas de los ángeles allá en el cielo. No dicen que toman tereré, ni siquiera gaseosa, pero eso ya es bastante. Exigen obediencia absoluta y completa sumisión a todos sus asuntos. Buscan el control completo y total de la iglesia. Están convencidos que el mundo está esperando quedar bajo el control absoluto de la iglesia militante, el denominado ejército de Joel. Él organizó eso. El gobierno que dominará y sojuzgará a muchos políticos, incluso al mundo y la política y lo espiritual. Promueven la teología del reino ahora. Enseñan incontables enseñanzas extrabíblicas y completamente ajenas a las Escrituras. Predican la sanidad por la fe, la oración y la guerra espiritual. Describen su centro mundial de oración como el pentágono de la guerra espiritual. Promueven el movimiento apostólico. Imparten el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos. Imparten el poder de la gracia divina. Realizan sanidades físicas y milagros. Liberan a los cautivos. Fortalecen la paz. Adoran por medio de la expresión corporal. En la sede del ministerio de Wagner, en Colorado Springs, han establecido un centro especial para cartografía o la cartografía espiritual, es decir, el trazado de mapas de los demonios en todo el mundo. Yo quiero ver uno acá para saber dónde están los demonios, porque a lo mejor están en la ciudad de Asunción o en Lambaré o no sé dónde. Espero que no estén en Luque. Han contribuido durante las pasadas décadas a la creación de un movimiento global que busca librar a las ciudades y los barrios de los flagelos sociales. Este movimiento, conocido como Guerra Espiritual, pretende identificar y atar poderes demoníacos sobre territorios. Fomentan la risa sagrada o la carcajada sagrada y todo tipo de fenómenos extraños, considerados como manifestaciones del Espíritu Santo. Venden aceite santo para la unción, medallas, reliquias y todo tipo de objetos ungidos. Predican el evangelio de la prosperidad. Pobres, ahí está el lugar para ustedes. El pensamiento positivo, la semilla de fe, el bautismo en el Espíritu, las lenguas, las manifestaciones extrañas de Espíritu, cobran tarifas por predicar, por orar y por brindar cobertura espiritual a las personas. Eso me da una idea, comenzar a cobrar por lo que enseño por radio. Muchos alrededor de un edificio, mejor dicho, marchan alrededor de un edificio o una ciudad para reclamar autoridad sobre ese lugar, sea edificio o lo que fuere. fomentan la enseñanza de la estaca del colonizador. Pequeños grupos, al amparo de la oscuridad, visten o visitan sitios claves en la ciudad, tales como edificios del gobierno, instituciones financieras y educacionales, para desarrollar la siguiente ceremonia. Cavan un pozo, entierran una Biblia, entonces introducen una estaca de unos 30 centímetros de largo en la tierra, sobre la que está escrito en la parte de arriba, Jesús es el Señor. Además de versículos de la Biblia en los costados, ungen el área con aceite y entonces toman la comunión y oran en la oscuridad. Estos superapóstoles, sin duda, no siguen el ejemplo de Pablo. Son rigurosos y promueven el poder de la riqueza. Exigen que sus seguidores se sometan por pacto a la autoridad de ellos. Los miembros deben firmar convenios, declarando que obedecerán sin ningún tipo de objeción a los líderes de la iglesia. Los propios líderes de la iglesia deben, a su vez, someterse a los superapóstoles. No tenía Jesús ningún superapóstol. No someterse a ellos, a los superapóstoles, es rebelarse contra la voluntad de Dios y condenarse a una vida cristiana vacía, fuera de la protección de la sombrilla mágica de autoridad de los apóstoles. Se asegura que quienes no lo hacen, Dios los condena a que, expuestos a todo tipo de problemas y a defenderse solos, cuando llegue el ataque del enemigo, no habrá apóstoles para protegerlos. Otra de las consecuencias es sufrir una vida de pobreza, sin mencionar accidentes terribles y enfermedades. Rechazan a los superapóstoles, o rechazar a los superapóstoles es el peor pecado que pueda cometerse. Nunca se atreva a sugerir siquiera que están equivocados, porque las consecuencias espirituales podrían ser horrendas. La guerra espiritual se practica muy vigorosamente en todos los países, particularmente en América Latina y África, en donde la idea de los demonios está más difundida que en otras partes. Sin embargo, su influencia está aumentando en Estados Unidos junto con la cartografía espiritual. De manera alarmante, dice más adelante, estas iglesias apostólicas representan uno de los segmentos en la iglesia hoy de mayor crecimiento numérico. David Barrett, editor de la Enciclopedia Mundial Cristiana, informa que hay más de 1,000 redes apostólicas registradas en la base global de datos. Estas redes se encuentran en los 5 continentes y suman un estimado de 100 millones de creyentes. El doctor Wagner estima que solo en Estados Unidos hay tantas iglesias de la nueva reforma apostólica como congregaciones bautistas del sur, que algunos cuentan hasta con 40,000 miembros. No hay duda, dice este autor, que estamos viviendo en los días finales. Todo esto es parte del engaño de los tiempos finales. Bien, yo creo que esto ya para saber, si alguien quiere registrarse con ellos, ya puede pensar un poco. Nuevos apóstoles o viejos apóstatas. Permítanme ir ahora paso por paso viendo qué en cuanto a los apóstoles, si tal cosa puede ocurrir. Bueno, o sea, si se puede probar bíblicamente que es correcto. Vamos a Mateo 4, 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Estoy leyendo esto para demostrar que cada uno de los verdaderos apóstoles fue escogido por el mismo Señor. Sigamos. Versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Todo esto Mateo 4, 18 al 22. Y ahora Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Esto Mateo 9, 9. Está hablando del mismo Mateo, que también se lo llama Leví. Vamos ahora a Juan 1, 43 y 44. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Esto en Juan 1, 43 y 44. Ahora, cuando Jesús hace su oración, era una oración de informe, informando a Dios, el Padre, quien señaló a los verdaderos apóstoles. Si ustedes se fijan un poquitito, anoten estos textos. Bueno, voy a leer primero, después le doy completo. Jesús está orando justamente por los apóstoles. Ahora pues, Padre, estamos en Juan 17, 5. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Noten este versículo 6. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 9. El 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Tuyos son los que me has dado. Note toda esta terminología. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, aquellos que me has dado, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estos son los versículos que yo leí. Juan 17, 5, 6, 9, 11, 12 y 24. ¿Y por qué? Porque en todos ellos hay algo que debemos recordar cuando hablamos sobre la cuestión apóstoles. No solamente el Señor tuvo que escogerlos personalmente, sino que Él mismo admite en esta oración informe a Dios el Padre, fue la última oración que Él hizo aquí, y Él está diciendo una y otra vez que Él escogió a aquellos que Dios el Padre le dio. Fíjense ustedes al señor Wagner. No se está mofando, burlando de lo que es el cargo de apóstol, de cómo llega uno a ser apóstol. Cuando el mismo Señor informa a Dios el Padre de los que me diste, los que me has dado. Tuyos eras, tuyos son. Es decir, yo ni él se atribuye derecho de escoger por su cuenta, sino que reconoce que es asunto de Dios el Padre. La Biblia nos advierte de falsos apóstoles que ya existían en los días cuando se escribía la Biblia. Fíjense, 2 Corintios 11:13-15, anoten esto, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí tenemos. Así que no es extraño si también sus ministros, Mr. Wagner, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es todo, todo un engaño, pero la gente lo sigue. Toda secta exige seguirlos, o de lo contrario, como ya vimos en el informe que, o sea, el artículo que leí, donde la persona que se atreve a no aceptar o no seguir al pie de la letra el asunto, bueno, que se exponga a muy serios peligros. En Efesios 4:11-12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por favor, noten la palabra él, pronombre personal. ¿Quién es? Cristo. Él constituyó, y el primer funcionario de la iglesia, por decirlo así, es el apóstol. Y verán, o veremos más adelante, que todos aquellos otros que debían ser parte de la formación de la iglesia desde el comienzo, como por ejemplo diáconos, obispos, pastores, sobrevedores, todo esto aparece también. Pero nunca, nunca Pablo le dijo a Timoteo o a Tito, a quienes se encargó este asunto de corregir algunos asuntos en ciertas iglesias y establecer funcionarios que tengan la misión de enseñar, de dirigir, de administrar, nunca hallarán jamás a un solo apóstol. ¿Por qué? Porque esto a él le corresponde. Y él no guió al apóstol Pablo mediante el Espíritu Santo que nombre a algún apóstol. Vamos al texto. 1 Timoteo 3:1-7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la obra de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta aquí, 1 Timoteo 3:1-7. Pablo menciona obispo, que es pastor. Pablo escribe también a Tito y habla de otro lugar que él tenía que corregir. Era Creta, la isla. Dice, versículo 5, Tito 1, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador,

porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Muy bien. El hecho que diga que Pablo tenía que haber visto a Jesús desde el comienzo de su ministerio, o sea, desde el bautismo de Juan, que es lo mismo que decir desde el comienzo de su ministerio. Pregunta, ¿lo vio? Bueno, Pablo, para distinguir su apostolado de los falsos apóstoles, usa con frecuencia el título al escribir sus epístolas. Por ejemplo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Siempre él incluye que él era apóstol de Jesucristo. Primera Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. Segunda Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Esto está en Segunda Corintios 1:1. Gálatas 1:1, muy fuerte este. Pablo cambia ahora y dice que es apóstol, y hay paréntesis, no de hombres, ni por hombres, como el caso de Wagner y sus apóstoles, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Esto en Gálatas 1:1. Aquellos que se interesan en este tema para poder combatir esta herejía, que para nosotros es bastante nueva. Oigan, Pablo apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esto en Gálatas 1:1. Ya en los días de Pablo había algunos falsos apóstoles, los cuales aparecieron, nada tenían que ver con Dios ni con Cristo, o si usted prefiere, con Jesucristo, sino solamente con los hombres, que Pablo renuncia a este tipo de apostolado, hecho por los hombres. Pero hay algunas preguntas aquí. ¿Cómo llenó Pablo el requisito de haber visto a Jesús desde el comienzo de su ministerio, cuando él nació la iglesia? Había tal vez ya 20,000 hermanos, todos judíos, en la iglesia de Jerusalén, perseguía a la iglesia, y recién entonces, yendo a Damasco, que ya había arrastrado a muchos hombres y mujeres, había castigado, había azotado y llevado a la cárcel, etc. ¿Cómo puede llenar estos requisitos? ¿Por qué es importante que nos cuidemos de esta nueva generación de apóstoles? Primero vamos a hablar de esto y después le voy a dar el secreto que acabo de mencionar. Número uno, porque los verdaderos apóstoles establecieron las doctrinas bíblicas. ¿Por qué Pablo defiende su apostolado? Él sabía que él era, y uno diría, basta, tú lo sabes, que eres apóstol y esto es lo que vale, y que tú has visto al Señor. Bueno, sin embargo, aquí está la importancia. Si Pablo no era apóstol, sus epístolas no son inspiradas. Es un apóstol mau, falso, pseudo apóstol. No lo es en el verdadero sentido de la palabra. Porque, oiga Pablo, tú no has llenado dos requisitos que se exigen de ti. Uno, haber visto a Jesús desde el comienzo de su ministerio. Dos, haber sido nombrado por él. Bien. Las dos cosas se cumplieron. Mi convicción es que literalmente, no siendo apóstol, nada de eso, y menos seguidor de Cristo, él vio a Jesús. Él vio a Jesús y muy probablemente lo vio en el río Jordán siendo bautizado por Juan el Bautista. La Biblia no trae ese detalle, pero el hecho que él diga que llena ese requisito, porque al decir no he visto a Jesús el Señor, aunque él no diga dónde y cuándo, pero puesto que Pedro exigió eso como requisito, Tenemos que asumir que así fue. Pero si alguien tiene alguna duda, veremos enseguida dónde él realmente vio a Jesús. A ver, busquen en Hechos capítulo 9, allí donde está aparece ya la salvación de Saulo. Él tenía todavía su nombre, Saulo, después llegó a ser Pablo, apóstol de Jesucristo. Y vamos a leer aquí. Desde el versículo primero se habla de cómo él llegó a encontrarse con Jesús. Y voy a leer en el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, esto es Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Después continúa hablando cómo él entró a Damasco y todo esto. Pero ya en el versículo 11 dice, y el Señor le dijo, voy a leer desde el 10, había entonces en Damasco un discípulo, es decir, cristiano, seguidor de Jesús, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad, este es en Damasco, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí está el llamamiento de Saulo. Aquí es donde Pablo es llamado al ministerio. ¿Quién lo llama? Versículo 13. Señor, he oído. La conversación va entre Ananías y el Señor. Pero antes de eso, versículo 5, ¿quién eres, Señor? ¿Qué contesta él? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Pablo dice luego a los corintios, no he visto al Señor Jesús, una serie de preguntas retóricas. Es decir, lo que hay que leer es, yo he visto al Señor Jesús. Y luego cuando él da su testimonio una y otra vez, siempre menciona este incidente. Entonces, no podemos decir que Pablo no se ciñe a lo que debía ceñirse todo aquel que era auténtico apóstol. Eso no pasó con Matías. Lo que allí se hizo fue, bueno, tenemos que llenar. Nunca Dios les dijo, nunca el Señor les ordenó que hicieran eso. Lo único que el Señor les dijo es esto, antes de partir, capítulo 1 de Hechos. No se vayan de Jerusalén, quédense allí, hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Y cuando ustedes sean revestidos del Espíritu Santo, ustedes serán mis testigos. No dice ustedes hablarán lenguas, nada de eso. Le dijo, ustedes serán mis testigos. Y aunque ellos hablaron esa vez en lenguas, pero todo eran lenguas que hablaba la gente que lo escuchaba. Y entonces, de allí en adelante, ellos se convirtieron en ardientes mensajeros del Señor. Pero nada de lo que ocurrió con Pablo, o Saulo todavía, cuando él le pregunta, ¿Quién eres, Señor? Como el Señor ya no estaba físicamente y es probable que lo haya visto más de una vez, el Señor le dice, entra, quedó ciego por la luz tan brillante que lo rodeó y fue llevado por otros a la ciudad donde el Señor indicó a qué lugar ir y allí se quedó hasta que Ananías vino y lo ayudó. Recobró la vista y naturalmente el Espíritu Santo tomó control de él. Yo no tengo la menor duda, y no importa cuántos predicadores crean que Matías fue el que reemplazó a Judas Iscariote, yo creo que Dios tenía otro plan mucho, mucho más brillante y maravilloso. ¿Cuántas epístolas escribió Matías? ¿Cuántas veces se lo menciona como apóstol ya después en las epístolas, etcétera? Nunca, ni una sola vez. Solamente el día que echaron suerte. Usted diría, bueno, entonces que ellos se equivocaron. Y dígame, ¿los cristianos no se equivocan? ¿No se equivocaron ellos? Ah, no, pero ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Óigame, nosotros estamos mejor equipados que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra, tenemos no solamente lo que debemos hacer, sino lo que otros hicieron mal, ya está escrito. Ellos no tenían eso. Y sin embargo, teniendo todo lo que tenemos, el documento divino, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, muchas veces nos equivocamos. Los pastores, los líderes, los misioneros, las personas con mucha capacidad, maestros de la Biblia, nos equivocamos. ¿Qué problema hay reconocer que Pedro se equivocó? A usted dirá, bueno, y peor todavía, hicieron brujería, echaron suerte. Es como ahora que le dicen a uno, suerte amigo. Usted va y compra un auto nuevo, mucha suerte. ¿Usted vive en base a la suerte? No, pero los mundanos, y aún hay cristianos que usan esa terminología. Que tenga suerte, hermano. Voy a viajar, que tenga suerte, que no se estrelle el avión. No funcionamos en base a la suerte. Y ellos echaron suerte. En el Antiguo Testamento se practicaba eso. Pero en el Nuevo Testamento esto no se practica. Y sin embargo ellos lo hicieron. ¿Qué problema hay en reconocer que Pedro se equivocó? No es la única vez que él se equivocó. Ya antes él se equivocó cuando dijo a Jesús, él pensó que hizo una obra maravillosa. Y le dijo, maestro, que esto no te acontezca. Cuando Jesús le dijo, yo iré a Jerusalén, me crucificarán, moriré y resucitaré. Ah, no, que no te ocurra esto. Él pensó que estaba, hablando totalmente lleno del poder de Dios, porque no quería la muerte de un personaje como Jesús. ¿Saben qué le dijo Jesús? Vete de mí, Satanás. Sabía que quien lo inspiraba en ese momento no era el Espíritu Santo. Él tal vez debía haber dicho, esto que tú me estás diciendo es lo que nosotros los pecadores hemos ocasionado. Ya era tiempo que supiera esa lección, pero él no dijo eso. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros, los predicadores, los escritores de comentarios, los expositores, los maestros de Biblia, también nos equivocamos. Yo sé dónde están los que nos equivocan más. Todos murieron. Y los que no nacieron. Ellos no se equivocan. Pero todos los que llegamos a cierta edad, tenemos cierta responsabilidad. Somos, siendo cristianos, tan humanos como los otros. Ah, no, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dígame, ¿qué es el Espíritu Santo? Es una persona. ¿Usted nunca desobedeció al Espíritu Santo? No, mejor no hable, porque yo no quiero que peque más de lo que ya ha pecado. Ya bastante pecados el Señor le perdonó y le tendrá que seguir perdonando, a menos que usted vaya y se haga un apóstol de Wagner. Entonces, probablemente de alguna manera le convenzan que ahora usted es puro ungimiento y que tiene el poder para poner sus manos santas. Yo tenía antes una foto en blanco y negro. Me gustaba tanto porque tan lindo era la foto. Y yo tenía así la mano. Y estaba traje, corbata, todo lo que corresponde. Muy sobria. Y un hermano mío mostró a una dama allí y dice, manos santas, lástima que no es padre. Y yo ya era padre, tenía una hija. Claro, él hablaba de otro padre. ¿Ven cuán supersticiosos somos? Manos santas porque se pone así. Y cuando usted ora y hace así, también parecen santas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué asumir esas? Usted no puede orar acostado cuando se duerme, cuando va a dormir y dice, ay, estoy tan cansado. Deje que funcione Radio América y diga, Señor, me siento tan cansado o tan cansada que ya no puedo ponerme de rodilla ni nada, pero yo igual te voy a hablar. Y ahí, cubierto con, qué sé yo, una sábana o lo que fuera, ni siquiera necesita hablar porque él sabe lo que está pasando en usted. Veamos. Decía yo que, ¿por qué es importante que nos cuidemos de ellos? Primero, porque los verdaderos apóstoles establecieron las doctrinas bíblicas. Segundo, porque ellos, especialmente Pablo, fijaron el modelo neotestamentario de una iglesia, cualquier iglesia, en todas partes. Te leen y van a saber de dónde vienen los pastores, los maestros, los sobreveedores, los ancianos. La pluma de Pablo. Tercero, porque tratándose de verdaderos apóstoles, nadie podía dudar del origen divino de cada uno de ellos. Resistir a un apóstol significaba resistir a Dios o resistir al Señor mismo. Cuarto, no encontramos un solo texto en la Biblia que autorice o prediga que habría otros apóstoles en el futuro quienes tendrían el mismo origen de los doce. Cinco, si tomamos 1 Corintios 9:1, nos damos cuenta de que Pablo defiende su apostolado invocando argumentos que corresponden a cada uno de los apóstoles que ya existían. Sexto, de aceptarse a los supuestos apóstoles, autoescogidos pseudoapóstoles, no podríamos reclamar que los 66 libros de la Biblia son revelación total, porque los apóstoles tenían derecho, recibían revelación, escribían lo que ellos recibían por revelación. Y séptimo, el Señor nos dice que ellos, los apóstoles actuales, son falsos. Ahora, ¿qué se esconde detrás de esta novedad de apóstoles ahora? Bueno, yo tengo la impresión que la aparición de ellos es una de las últimas, las que se acercan al final, pruebas, algo más, una prueba más de la cercanía de la partida de la Iglesia de Cristo. Sabemos que luego aparecerá el anticristo. Y una pregunta, ¿no será que él tendrá centenares y hasta miles de apóstoles y dirá, ¿se dieron cuenta? Ese Jesús, 12 hombres, nada más. Yo tengo miles, o tal vez ya millones para eso, porque se van multiplicando rápidamente. Pues sabemos que el anticristo tendrá que imitar a Cristo. Satanás tendrá, bueno, podrá sentirse orgulloso al verse rodeado de apóstoles que aparecieron antes que él aparezca en la persona del anticristo. Ahora, ¿aparecerá alguna Biblia relatando los milagros y enseñanzas de estos modernos apóstoles para reemplazar la Biblia que tenemos? Estos son los temores. Y óigame bien, es muy probable que no pase mucho tiempo y aparezca una Biblia de estos mismos que están galopando hoy están como potrillos sueltos que están entrando en campos ajenos y haciendo estrago de los sembrados, etcétera, buscando a cuantos puedan para arrastrarlos a este tipo de final terrible. Aparecerá, les aviso. Yo nunca leí nada sobre esto, nunca encontré, es solamente mi predicción. Aparecerá alguien por ahí con una Biblia, tal vez también de 66 libros, moderna Biblia, nuevas revelaciones. Esto está por llegar. Hay dos profecías en la Biblia que sí que reflejan cómo la gente o no entiende o entiende y deliberadamente tergiversa. Una de ellas yo ya escuché hace muchos años. Es el caso del libro de Ezequiel, de los famosos huesos secos. Y estando en Guaymas, Sonora, México, hace muchos años, había ya uno de esos pioneros de la época de cuando estaba justo despertando la cuestión carismática. Y estando con ellos, me dice él, oh, hermano, él me escuchó predicar en una iglesia bautista allí. Y dice, oh, hermano, estamos experimentando el soplo del Espíritu Santo relatado en Ezequiel 37, cuando los huesos secos comenzaron a hacer ruido y se juntaron porque el Espíritu Santo sopló y los huesos secos llegaron a ser una gran multitud allá en el desierto. Y días pasados escuché a un predicador por nuestra emisora, yo no sabía que él decía esas tonterías, pero dijo, y dijo que relató brevemente ese caso. Y dijo, los seres humanos, los pecadores, los terráqueos, los habitantes del planeta, somos como huesos secos. Nada tiene que ver, según él, con los judíos. Somos como huesos secos. Que sopla el Espíritu Santo y hay un gran despertar espiritual. Bueno, quería indicar que estamos viviendo en un despertar que justamente será ayudado por este tipo de falsos apóstoles y falsos. Lo falso solo puede dar otra falsedad. Permítanme mostrarles así nomás, brevemente, en Ezequiel 37. Si ustedes tienen la Biblia abierta allí, mejor no podría ser. Ezequiel capítulo 37. Todo lo que él dice aquí es de los huesos secos, etc. Cuando termina hablando sobre el particular, salten al versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿De qué está hablando? ¿De un gran despertar espiritual? ¡De Israel! Y esto se cumplió ya. Lo más interesante es que es un hecho ya, o sea, ya es historia. Todavía hay parte que falta, pero de veras, definitivamente, después de tantos años, tantos siglos, que ellos no tenían nación, volvieron otra vez a estar en el mismo lugar que les corresponde y son una poderosa nación ahora. Nada tiene que ver con el despertar espiritual. Nosotros los gentiles o judíos o lo que fueran, los pecadores no salvos, no estamos aquí representados por los huesos secos, sino que los judíos decían, somos como huesos secos en un desierto, ya no hay esperanza para nosotros. Dios dice, no, hay esperanza, un día ocurrirá algo, y eso ocurrió. Debemos tener mucho cuidado con eso. Y termino con este versículo. Este da el remache a todo. Juan, mejor dicho, el Señor, guía a Juan para que diga a los de la iglesia, una de las tantas, capítulo 2, versículo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:2. Los apóstoles modernos fueron hallados por Dios mentirosos. Si usted quiere ser más mentiroso de lo que ya es por naturaleza, allí están sus aliados. Léalo. Están. ¿No es la iglesia de Éfeso? ¿Sí? ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí. Es la iglesia de Éfeso. Y el Señor induce a Juan que escriba. Conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y has probado. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Probar si aquellos apóstoles son auténticos o no. Y los hemos hallado mentirosos, que es el mejor título que pueden recibir. Oremos. Padre, cuánto te amamos y pedimos nos ayudes a seguir dando con toda la fuerza que tú nos das la palabra tuya sin torcerla en ninguna forma. Que no permitamos jamás que el enemigo nos convenza que digamos lo que no está, pero tal vez a nosotros nos convenga. Ayúdanos a no caer en ninguna de esas trampas. Permite que aquellos miembros de esta iglesia que tal vez lean algunos de esos libros con títulos muy atractivos, no sean seducidos por el enemigo. Sabemos de la astucia de él, no podemos contra él, pero tú sí lo has vencido. Por eso invocamos tu nombre, suplicamos tu ayuda, pedimos tu protección y tu dirección en todo cuanto emprendemos, para que sepamos cuánto cuidado debemos tener y cuán importante es saber discernir entre lo puro y lo impuro, lo sagrado, lo bíblico, lo divino, de lo satánico, diabólico y demoníaco. Enséñanos, porque se disfraza demasiado el enemigo nuestro, y el disfraz de él es tan perfecto que sería demasiado fácil que un cristiano con poca monta de conocimiento de tu palabra caiga víctima y pierda años sirviéndole al viejo amo del cual se había librado. Gracias te damos por darnos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.